La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Las ciudades, Memo, se han vuelto inviables en este tiempo básicamente por un tema, y es el tema de la congestión vehicular. Algunas teorías sostienen que el espacio público debe ser mejor para los peatones. De algunas ciudades en Colombia han optado más bien por privilegiar el espacio público peatonal, restándole espacio al flujo vehicular. Ensanchan las aceras y reducen el tamaño de las vías públicas de los carros. Pero la gente que tiene vehículo, no solamente los vehículos particulares, sino digamos también el transporte público tipo taxi, se quejan todo el tiempo porque no hay espacio por donde transitar en sus vehículos. Aquí hay una discusión, unos piensan que se debe privilegiar lo uno, otros piensan que se debe privilegiar lo otro. El caso es que finalmente, en términos prácticos, se ha vuelto un caos el transporte vehicular en estas ciudades, digamos, colombianas, porque no es únicamente el problema de Medellín y de Bogotá. Uno oye la misma queja de Cartagena, oye la misma queja de Pereira, lo mismo pasa en Cali, lo mismo pasa en Bucaramanga. Qué bueno sería, profesor Memo Ángel, que usted nos explique un poco su visión acerca de del crecimiento de las ciudades. A ver, las ciudades, a partir de la ciudad industrial, a mediados del siglo XIX, comenzaron a multiplicar su población, no de acuerdo con la rata de crecimiento natural de la gente que vivía en esos lugares, sino con inmigración. Eso hizo que una ciudad se pudiera duplicar en su tamaño en cuestión de 10 años, 20 años. La inmigración había establecido, había creado un fenómeno muy importante, y era la llegada de personas, muchas veces que no conocían cómo funcionaban las ciudades y que de alguna forma comenzaron a densificar esa ciudad con su presencia, con la presencia de nuevas edificaciones, con el uso del espacio público, ya no a través del peatón, sino del transporte de masas, etcétera. El caso es que las ciudades crecieron a lo largo del siglo XX como nunca jamás habían crecido. Eso llevó o lleva hacerse unos replanteamientos muy grandes sobre la ciudad, porque la ciudad no es un sitio donde se amontonan cosas, como estamos viendo en América Latina, debido precisamente a que hay urbanizadores, pero no hay urbanistas. O sea, el urbanista es el que planea la ciudad y el que habla de los topes de la ciudad, en tanto que el urbanista construye de manera desorganizada y densifica la ciudad en edificaciones, creando los problemas de la espacialidad pública, de la movilización, etcétera, etcétera. Entonces, en la ciudad contemporánea, sobre todo en las ciudades del tercer mundo, donde amontonamos cosas, es muy distinto a las ciudades del primer mundo, donde los urbanistas han hecho todo lo posible porque la ciudad siga teniendo espacios que permitan no solamente que la gente pueda vivir en esa ciudad, sino que al mismo tiempo se pueda mover sin problemas. Las ciudades del tercer mundo son distintas. Don Octavio Paz, en alguna de sus escritos, decía: las ciudades latinoamericanas solo crecen en miseria, y si no crecen en miseria, crecen con pensamientos urbanos miserables. O sea, gente que no es capaz de concebir la ciudad, sino que la rellenan. Ajá. Es el caso, por ejemplo, de ciudades como la nuestra, que ya llegó a su tope y la seguimos llenando. O sea, la vamos a hacer explotar, porque en un momento dado la movilidad va a ser muy difícil, debido a la cantidad excesiva de vehículos que se están dando, la contaminación será tremendamente alta, lo que generará una serie de enfermedades pulmonares muy fuertes. Ahora, no falta el que le siga echando la culpa al cigarrillo. Es que esa es parte de la idiotez que se está manejando a nivel urbano. O sea, las ciudades se van llenando de humo, se van llenando de CO2, se van llenando de partículas provenientes de las llantas. Cada frenada coloca partículas de carbón en la atmósfera. Sí, estamos frenando por cualquier cosa, no hay que frenar simplemente porque alguien se atravesó, sino porque el carro frena al llegar a un semáforo, disminuye velocidad, etcétera, y eso es frenar. Entonces, en las ciudades latinoamericanas contemporáneas, en las ciudades chinas, en las ciudades iraníes, en muchas ciudades que tienen mentalidad de tercer mundo, o sea, que tienen mentalidad de amontonar exageradamente gente sobre un espacio. Estas ciudades están generando cuatro problemas fundamentales. Son ciudades de una enorme contaminación en gases contaminantes y en ruido, primero. Segundo, son ciudades donde el estrés es demasiado alto debido a esa aglomeración que se ha colocado sobre un mismo sitio. Hay estrés para conducir, para caminar, para vivir. El otro teme del otro, el otro señala al otro, y ese estrés genera un altísimo índice de agresividad. Eso pues no hay que demostrarlo, no es sino cometer cualquier error en una vía para ver cómo la gente explota o cómo la gente castiga a la otra gente. Simplemente, por ejemplo, esa cosa de que en el metro de Medellín hayan linchado a una persona, ya está demostrando qué es lo que está pasando. Claro. ¿Sí? Hay un tercer elemento muy poderoso, y es el uso indebido de la tierra. O sea, se está construyendo donde no es conveniente construir. Y se están llevando a un montón de personas a sitios sin ninguna compensación urbana. O sea, cuando nosotros hablamos de dónde construyo, dónde es bueno vivir, tenemos que anexar el término de compensación urbana. O sea, ¿qué cosas hay ahí que le permitan a la gente vivir bien? Por ejemplo, una zona de alta compensación urbana tiene los servicios públicos establecidos, tiene transporte permanentemente, tiene una zona de deportes, tiene zonas para educar, tiene zonas o espacios para curar las enfermedades, o sea, aparecen hospitales, fuera de eso tiene vías desde donde se puede admirar la ciudad, porque es el famoso bulevar donde yo camino y descanso y me relajo. Tiene un comercio organizado, tiene acceso a la cultura, eso es lo que se llama compensación urbana. Pero si siempre, por ejemplo, supongamos que se vive en una zona de clase media alta, todo, o sea, hay que resolverlo en el carro. A partir de ahí, la compensación urbana se perdió. Porque si hay que sacar un carro siempre para hacer cualquier cosa, eso implica que nunca estoy conociendo la zona donde estoy. Y al no conocerla, se da una satanización del resto de la ciudad. Porque me estoy imaginando las ciudades. Entonces, un tercer elemento. Y hay un cuarto elemento, y es que las ciudades, debido a la problemática del campo, están sufriendo la ruralización de la ciudad. O sea, se está pensando dentro de las ciudades como si se siguiera viviendo en el campo. Esa es una de las problemáticas que tienen las grandes ciudades latinoamericanas, porque cada vez mucha más gente llega sin conceptos urbanos de ninguna clase. Y esos conceptos urbanos no los adquieren al llegar porque fundan sus establecimientos alrededor de la ciudad, o sea, nunca entran en la ciudad. Entonces lo que hace es que se traen sus ideas de comunidad que no son urbanas desde los lugares de donde provienen y ruralizan de alguna forma el comportamiento de los extramuros de la ciudad. O sea, las ciudades organizadas, por ejemplo, todos los inmigrantes los tratan de ubicar en el centro de la ciudad, obligándolos a que conozcan servicios públicos, principios civiles, a que tenga que utilizar el transporte, a que no se pueden comportar de cualquier manera, porque están rodeados por una ciudad que ya tiene unos comportamientos hechos. Por ejemplo, eso es Harlem en Nueva York. Entonces Harlem es era un barrio muy elegante, de repente un montón de inmigración de color fue llegando allá y los fueron ubicando en ese barrio. O sea, ya hay comercio, ya hay transporte, ya hay servicios públicos, ya hay unas normas de convivencia. Aquí nadie va a imponer normas de convivencia diferentes. Es el caso de Berlín con barrios como Kreuzberg, Neukölln, por ejemplo, de grandes inmigrantes que están prácticamente en el centro de la ciudad. ¿Y la administración municipal cómo logra identificar a esas personas para ubicarlas o para obligarlas a estar en el centro de la ciudad? A ver, ahí es un asunto de organización gubernamental. Cada vez que se llega a una ciudad alemana, por ejemplo, hay que estar presentes en la alcaldía y en una estación de policía. O sea, uno tiene que ir a presentarse, ¿o qué? Nadie puede abrir una cuenta bancaria si no tiene el permiso de la policía. Y en esa estación de policía y en esa alcaldía le dicen dónde se van a educar los hijos y dónde va a vivir. No falta el que diga que están cohibiendo mucho la libertad. Sí, sí, claro. Es que la ciudad no se pueden reventar. En Rusia, para vivir en una ciudad donde yo quiera, me tienen que dar una visa. Y me dicen, ¿esa visa hasta cuánto vale? ¿Vale? Sí, claro, ¿qué validez tiene? En un momento determinado, vale por un año, vale por 5 años. Y la policía está pendiente de que usted esté cumpliendo con las normas urbanas. O sea, es una vigilada, claro, es vigilar al otro. Ajá. Porque es que la ciudad no es un campo. Es que ahí viene el problema de la ciudad latinoamericana, que es una ciudad concebida con criterios campesinos. O sea, como si por aquí, es que en nombre de la libertad yo puedo traer vacas, puedo gritar, pues sí, sí, es que sí, eso en el campo puede tener alguna validez. Pero las ciudades se caracterizan por estar normatizadas. A nadie obligan a vivir en una ciudad, pero si usted se viene a una ciudad lo tienen que normatizar. Hay que cumplir con unas normas, hay que responder. Por eso cuando uno ve la ciudad latinoamericana, lo primero que ve en ellas es corrupción. Una corrupción completamente evidente, donde se están rompiendo permanentemente las normas. Eso pasa con el transporte, por ejemplo. Uh-huh. Entonces las calles las van llenando de vehículos. Alguien dirá, no, es que esa es la libertad de comercio. Sí, pero es que la libertad de comercio tiene un tope. Claro. Hasta la libertad existe hasta que toca los derechos de otros. Claro. O sea, no se puede involucrar con los derechos de otros. Por ejemplo, nosotros en nombre de la libertad de comercio estamos produciendo unos daños terribles. Daños en contaminación por ruido y por gases contaminantes, daños en desplazamientos, estrés. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa cuando yo reclamo mi derecho a no estar estresado? ¿Y qué pasa cuando yo reclamo mi derecho a poder movilizarme sin problemas? ¿Por qué el uno está por encima de los derechos de otro? Por ejemplo, eso es América Latina. O sea, hay algo que se ha dicho mucho en este programa y es el tercer mundo es un estado mental. El tercer mundo es un problema de educación. El tercer mundo es un problema de convivencia, que eso no se ha querido ver. ¿Cierto? El tercer mundo no me lo da el clima, ni las culebras, ni las ciénagas. Simplemente se da a través de la normatización. Es que el hombre se tiene que normatizar. La libertad del hombre no es el libertinaje del hombre. La libertad del hombre consiste en ser cada vez más humano, en entender cada vez mejor cómo vivir bien. Memo, pero no logra uno ver posibilidades reales de que las autoridades políticas en un lugar determinado sean capaces de imponer ese tipo de normas por encima de los intereses de mercado. Eso en este tiempo como que está muy, muy difícil de conseguir. A ver, lo primero que se le viene uno a la cabeza y ahora que la política como que es tan importante, es que quienes están en la política no saben nada de ciudad. Ellos simplemente están respondiendo a unos intereses particulares, pero nunca están pensando en que la ciudad no es solo un elemento para gobernar, sino que es el futuro del mundo, porque el mundo está urbanizado, está completamente urbanizado. Uh-huh. Entonces, estas personas lo que están es obedeciendo a unos intereses particulares, pero no a unos intereses urbanos y de seguridad. Por ejemplo, aquí se habla mucho del espacio público y la mayoría de los dirigentes urbanos lo primero que hacen es desmentir el asunto del derecho público. Todos vienen vigilados. Señal de que algo está pasando. Hay que cuidarlos a esos personajes. Entonces, cuando llega un personaje importante, uno lo que ve es un montón de policía que lo cuida, de soldados, etcétera, lo que está hablando de que la ciudad no es segura. Claro. Porque si esta persona le tiene que cuidar de tal manera, está contradiciendo los principios básicos de la seguridad ciudadana. O sea, una ciudad, como decía Aristóteles, debe ser un sitio seguro. Entonces ahí se está demostrando que no hemos sido capaces todavía de configurar ciudades. Entonces, habría que empezar a entender varias cosas. La primera, que la construcción de ciudad es una construcción que no solamente obedece a los intereses de los constructores, sino que es una construcción civil. O sea, es una construcción de civilización, donde la gente cada vez estará mejor preparada para vivir en convivencia con el otro. Pero la convivencia con el otro no es te quiero mucho. La convivencia con el otro es el respeto de los espacios, el respeto de las actividades, el respeto de las condiciones de la ciudad en términos de espacialidad pública, en términos de, por decir alguna forma, de respeto a los distintos patrimonios de la ciudad, o sea, a la geografía, la ciencia que ha sido capaz de producir la ciudad, al mundo religioso en el que se mueve la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces ahí viene un primer problema grande, y es creer que la ciudad se puede gobernar y respetando los derechos y no haciendo cumplir los deberes. Entonces alguien dirá, hombre, usted lo que está proponiendo es una especie de totalitarismo. Sí, todas las ciudades del mundo son totalitarias, así de simple. Así de simple. Nosotros habíamos hecho aquí un, un programa sobre la vigilancia. Todas están vigiladas. ¿Por qué están vigiladas? Porque no confían en el ciudadano. Pero aún así, uno no ve las soluciones, aunque estén vigiladas. No, las soluciones sí las hay. Primero, una ciudad tiene que saber hasta dónde puede crecer. Que eso es lo que no hemos entendido en América Latina y en los países del tercer mundo. Una ciudad tiene un tope. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención de que Londres, más o menos desde hace unos 25 años, sigue con 8 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo hace esa ciudad para no crecer? Berlín, ¿cómo se mantiene con 3 millones de habitantes? Que eran prácticamente los mismos que tenía antes de la guerra. Por ejemplo, ¿cómo hacen? Simplemente regularizando los accesos a las ciudades. Entonces, el ciudadano tiene derecho a vivir en mejores condiciones, sí, claro, claro. Y para eso se ha propuesto desde hace mucho tiempo lo que se llama la ciudad-región. O sea, una ciudad que empieza a desarrollar las poblaciones que tiene a su alrededor y las convierte en pequeñas ciudades. Entonces, por ejemplo, Medellín pudo haber desarrollado La Ceja, Río Negro, Barbosa, como más o menos se hizo con Girardota, Caldas. Ya deberían ser pequeñas ciudades donde mucha gente trabaja en ese sitio y no se tiene que desplazar a Medellín, por ejemplo. Eso es Bélgica. Bélgica es un montón de pequeñas ciudades cuando uno va en tren, sin exagerar, cada 5 minutos aparece otra ciudad, otra ciudad, otra ciudad. Incluso hay empresas que han tenido en cuenta eso. Una empresa como la Philips no tiene ninguna oficina en ninguna gran ciudad del mundo. Todos funcionan en pequeñas ciudades. ¿Por qué? Porque tienen el control. Claro. Porque ahí puede haber un mayor control. Es que la densidad de nuestras ciudades, el desorden de nuestras ciudades, se debe a que no hemos desarrollado las otras ciudades. Claro. Para eso se necesitan carreteras buenas, se necesita lo que se ha pedido, pues, en todas partes, se necesita un tren que llegue. Y se necesita dotar a esas ciudades de unos elementos de producción que después van a moverse, el resultado de esa producción debe moverse por las vías férreas. Es que eso es el mundo desarrollado. El mundo desarrollado no tiene mayor inteligencia. Nosotros hemos creído que la inteligencia está guardada en algún lugar y hay que ir a buscarla para ser muy inteligente. No, la inteligencia hay que ir a verla. El hombre ha resuelto problemas toda la vida. Claro. ¿Cierto? Hace poquito leí ahí una novela donde tienen muy claro el concepto del polder. Es la tierra que los holandeses le han ganado al mar. Y en esos polder, en lugar de llenarlos, han hecho un montón de pequeñas viviendas. Un montón de pequeñas viviendas con una compensación urbana muy alta. Y esa es la gente que se va a ir al polder. No lo van a llenar de vía, no lo van a llenar de edificios, no lo van a llenar de un montón de elementos que son los que generan el problema urbano. Porque, por ejemplo, para que esto quede claro, ¿qué es la densidad? ¿En qué consiste la densidad? La densidad se va a dar en una fórmula física que es, o que va a llevar, para que quede claro, a cuánto volumen hay para colocar cosas ahí. O sea, cuánto espacio tenemos para colocar ese elemento que se piensa construir. Por ejemplo, cuando se hace un plan territorial, pues lo que más se va a tener en cuenta... A ver, volvamos con, aclaremos la fórmula. La densidad es el espacio sobre el volumen, el espacio sobre el volumen, o el volumen en el espacio. Entonces, ¿cuántas cosas se pueden colocar ahí? El plan territorial decía, busca a dónde podemos densificar, porque las condiciones dan o promueven la densificación. Entonces, hablábamos ahora de la compensación urbana. Esa compensación demuestra si ahí se puede, ahí puede vivir mucha gente o puede vivir muy poquita gente. Eso, por ejemplo, es lo que hace que un apartamento valga. Un apartamento vale porque yo ahí puedo resolver muchos problemas, problemas de deporte, de educación, de transporte, de abastecimiento, de descanso, de relax, y eso es lo que hace que ese sitio valga. Y que ese sitio se pueda densificar. Ahora, ¿qué sucede cuando empezamos a construir y donde hay, y en una cuadra donde habían 10 casas van a aparecer 10 apartamentos? Eso va a producir, va a multiplicar el número de personas, el número de basura, el número de vehículos, etcétera, y esa densificación es negativa para la ciudad. Por ejemplo, hay densificaciones que son positivas. ¿Dónde hay más cosas en un carro? En el motor. Y ese motor que está lleno de cables, de piñones, de piezas, etcétera, es el que permite que el carro que está vacío y cómodo se mueva. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a meter motores por todas partes? Que el carro se destruye. Claro. El carro no sirve. Entonces lo que está pasando en nuestras ciudades es que estamos construyendo y densificando a una enorme velocidad, y la ciudad en el espacio que tiene no resiste todo ese volumen de asuntos que le están colocando. Ahora, se crean los edificios, la gente empieza a vivir ahí, de alguna forma se mueve. La calle, que era del peatón, de repente se maquiniza y se convierte en que en el sitio para buses, automóviles, motos, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces se pierde el encanto de la seguridad. Se pierde el encanto de la seguridad, se pierde el encanto de la tranquilidad, se pierde lo que la gente buscaba en el mundo urbano. O sea, hasta que estaba buscando vivir seguro, vivir tranquilo. Para eso se diseñaron las ciudades. Entonces, el urbanizador, vuelvo y digo que es muy distinto al urbanista. El urbanizador no le importa la planeación de la ciudad, lo que le importa es construir para vender. Y eso acaba con la ciudad, porque entonces no se está obedeciendo a un plan de ordenamiento territorial, sino a llenar espacios vacíos en cualquier parte, valiéndose de la ilegalidad, valiéndose de lo que usted quiera. Viene otro problema que está planteando la ciudad contemporánea. Es el problema de la vehiculización de la ciudad. Por ejemplo, el problema tan grande que tenemos nosotros con las motos, con los taxis, con un montón de... con las personas que creen que se dan estatus en el carro y que se mueven dos cuadras sacando un carro, por ejemplo. O sea, es que todo eso es campesino. Todos esos campesinos, queriendo mucho a los campesinos, muy lindos, hablando bien del aire puro del campo, pero la mentalidad es del campesino, es una mentalidad rural, es una mentalidad rural. Vale la pena anotar, para no crear discusiones bobas, de que cada vez los campesinos en el mundo son más urbanos, excepción hecha a los países del tercer mundo, donde al campesino lo aíslan y lo anulan y lo excluyen. Pero cualquier campesino en Europa, cualquier campesino en los Estados Unidos, es una persona urbana, simple y llanamente. Nosotros no hemos salido de un mundo rural del siglo XIX, del terrible mundo rural del campesino español, que siempre fue un excluido. Aquí hay una cosa, por ejemplo, aquí muchas personas casi que les duele descender de un campesino. En países como el Japón, la nobleza la da a descender de un campesino que haya cultivado arroz, porque ese es el que permite que vivamos, pero nosotros no, pues tenemos esa problemática de que el hombre que más nos sirve es el hombre más excluido. Y al estar excluido, él genera una serie de normas, valores, principios para sobrevivir en el mundo donde está. Claro. Ahora, ese mundo se viene a la ciudad. Se viene a la ciudad. Entonces se da el caso de que ya no tenemos por dónde transitar. Entonces, hombre, no, que vamos a abrir avenidas. Sí, sí, pero es que el problema es que la ciudad ya está reventada. El problema es que por más avenidas que usted haga, con la mentalidad de rellenar, vamos a rellenar esas avenidas. De acuerdo, cuando se hicieron Las Palmas, por ahí no va a transitar nadie. Ya en Las Palmas se están dando tacos. Porque es que la mentalidad es rellenar, eso hay que llenarlo. Si tengo una hectárea y me gustan las vacas, yo voy a llenar esa hectárea de vacas, ¿cierto? Y trataré de hacer eso. Si tengo un espacio para un gallinero, lo lleno de gallinas. Si tengo un espacio para moverme, lo lleno de carros y lo lleno de motocicletas y lo lleno de todo eso. Ahora, creando toda la problemática que eso genera, que ya en un momento dado, como están denunciando algunos periódicos de estos alternativos, ya el transporte se convierte en un problema de salud pública. ¿Cierto? La cantidad de gente, de heridos, de inválidos y de muertos que está generando esa densidad vehicular. ¿Cierto? Eso es algo pues que habría que entrar a discutirlo. Claro. Si la ciudad es un espacio seguro, no tiene por qué generar eso. Pero como rellenamos y no nos importa. Entonces ahí veríamos que en las ciudades latinoamericanas, eso se ve mucho en Lima, se ve mucho en sobre todo en las ciudades colombianas, en buena parte en Venezuela, configura una ciudad. No hemos tenido idea de las ciudades. Una ciudad no es importante porque tiene muchos habitantes. Una ciudad es importante por la capacidad de producción que tiene, por ejemplo, o por los conocimientos que generan. Una de las universidades más importantes de Europa es la Universidad de Lovaina, la Universidad de Leuven. Y cuando uno va a Leuven, eso es un pueblito chiquito de estudiantes donde se estudia de todo y se investiga de todo. Cuando uno va, por ejemplo, a las pequeñas ciudades alemanas, se encuentra que en una ciudad como Jena, donde es imposible perderse, de lo chiquita que es uno de los centros intelectuales más poderosos del mundo. Me acuerdo cuando llegué a la Universidad de Jena, tienen un salón donde dio clases Hegel. Entonces allá van a estudiar los mejores alumnos, ya está la mesa de Hegel, la cosa de Hegel. Y es una ciudad donde es imposible perderse. Entonces el asunto es de creer, o lo que nosotros siempre creímos, de que un sancocho es bueno, sino echar yucas y cosas. Es una... A ver, yo me atrevería a pensar, nosotros tenemos las ciudades que tenemos porque nuestra mentalidad sigue siendo la del sancocho. Meta cosas hay, que la gente llegará yendo, irá comiendo, y eso lo vamos abasteciendo. Es la famosa olla podrida de los españoles, o sea, donde siempre hay comida, pero cada vez el plato sabe peor. O sea, entonces, las Las ciudades nuestras están enfrentando esos problemas. Son ciudades que antes que reformarlas hay que detenerles el crecimiento para que las ciudades de los alrededores crezcan. Es que es increíble, como decíamos de pronto aquí en alguna de estas, en algún programa, que Antioquia, que es más grande que muchos países, no tenga sino una ciudad importante. Eso es increíble, es completamente increíble, porque no ha habido la mentalidad para desarrollar debidamente las otras ciudades, las pequeñas ciudades. En estos días leía un artículo en un periódico portugués donde ellos hablan o dicen tener 400 ciudades en Brasil, que son pequeñas ciudades, donde hay universidades, donde hay empresas, donde hay un conocimiento con el que trabajan, etcétera, etcétera. Entonces el problema de nuestras ciudades estriba en que simplemente las estamos dejando explotar, porque van a explotar, porque llegará un momento donde no nos podremos mover. O sea, por ejemplo, que van a llegar 10.000 carros nuevos, el promedio por carro es de 3.80, o sea, son los carros parqueados, uno enseguida y otro, si son 10.000, son 38 kilómetros de vía. ¿Y dónde están los 38 kilómetros? No existen, no los tenemos. Ahora, supongamos que tengamos los 38 kilómetros de vía. Cada carro, y yo no sé si el dato será cierto o no, pero me llamó mucho la atención, produce 12 kilos de contaminación diarios. ¡Qué locura! Entonces, multiplique eso por 10.000. Dios mío. ¿Cierto? ¿Cuánto le va a dar eso en kilos, en toneladas? Estaríamos hablando prácticamente de 120 toneladas diarias de contaminación. O sea, ¡qué locura! O sea, es que eso es lo que vuelve inviable las ciudades, claro. Eso es lo que se está estudiando. O sea, ya las ciudades grandes no funcionan, no logran funcionar. Hay ciudades fracaso como la Ciudad de México, que a pesar de que tiene excelentes espacios públicos, vale la pena notar, se preocuparon por eso, por tener excelentes espacios públicos. ¿Cierto? Entonces, si empezamos a abrir espacio, no sé qué, de todas maneras, esa no va a ser la última solución, porque la última solución es que la ciudad no puede crecer más. Pero no me imagino, ¿usted se imagina el escándalo y el grito que ponen en el cielo los constructores y los vendedores de autos y de motos si les llegaran a decir que no pueden aumentar uno más? No es eso, porque ellos pueden vender en las pequeñas ciudades. Pero ellos no se van a molestar, no se van a desacomodar. A ver, yo creo que el problema ahí es que cuando un producto es fácil de hacer, todo el mundo lo hace. Yo creo que ya lo dije en algún programa, a mí no me parece la gracia del crecimiento de China. Los chinos lo único que están haciendo es haciendo lo mismo, que hacen los otros más barato, o sea, más contaminante. Eso es lo que están haciendo. Entonces, cada vez que el hombre descubre que hay una forma de hacer algo, empiezan todos a hacer lo mismo. Y eso sí hay que frenarlo. Eso hay que frenarlo. O sea, ¿cuántos? Hacer un celular es muy fácil. Hay un montón de gente haciendo celulares. Siguen haciendo celulares. La pila de litio contamina. Eso va contra la humanidad. Pues hay que detener ese proceso. Simplemente hay que detener ese proceso, porque estamos hablando de que eso que se hace fácil ya ni siquiera lo hace el hombre, lo hace un robot. Lo hace un robot. O sea, no está beneficiando a un hogar, no está, entonces ahí es donde vienen las trampas que nos vienen a decir, mire, nos tenemos que desarrollar una ciudad moderna en la que admite el modernismo. No, depende, depende. Claro. Hay ciudades completamente, digamos, provincianas. Una ciudad que me llama mucho la atención por el provincianismo se llama Múnich. Es una ciudad provinciana y es la ciudad más productiva de Alemania. Es una ciudad productiva, ¿cierto? La gente va a vivir en pequeñas ciudades. En esas pequeñas ciudades hace buena parte de lo que después ensamblan en Zúrich. Eso es Italia. Italia es el país con más familiaempresas que en el mundo. A partir de esas, de eso, en pequeños pueblos hay cantidad de gente produciendo. Y después eso se lleva a los talleres centrales de las empresas, se ensamblan y sale el producto. O sea que, por lo tanto, la solución está dada. O sea, está dada. Es que no se trata del error que de pronto llegó a cometer Buenos Aires, donde la mitad de una población está en la ciudad. Y eso afectó grandemente el desarrollo de Argentina. Claro. Porque no siguió desarrollando otras ciudades. Ahí están pensando en desarrollar otras ciudades, en hacer de que mucha gente vaya a vivir en esas ciudades. ¿Por qué? Por el atractivo de que la vivienda va a ser más barata, de que van a encontrar trabajo, de que allá hay educación, de que hay salud, etcétera, etcétera. Que hace poquito estaba yo en Buenos Aires, leía sobre una ciudad que se llama San Luis, una ciudad donde no hay pobres. Ahora, ¿cómo controlan eso? No sé. Pero es un gobernador que no ha permitido que en San Luis llegue la pobreza. Y es una ciudad de La Pampa, que la van organizando los pueblitos que a los alrededores, tenemos que ser productivos de esta y esta manera. Porque no se trata de llenar y de perder dinero. Es que por los países desarrollados simplemente lo que han hecho es organizar las condiciones de vida para que las personas paguen los impuestos debidos. En los países del tercer mundo una gran cantidad de personas no paga impuestos. Y una enorme cantidad de personas que pagan impuestos los evaden por el desorden. O sea, volvemos a la mentalidad sancocho. O sea, es que no se trata de estar metiendo de todo en un lugar, sino de convertir los lugares en sitios productivos. Y al tener sitios productivos, el Estado se enriquece y las instituciones del país responden a las necesidades ciudadanas. Es que es esto el negocio. Claro. Tenga gente. En Colombia hay 1.121 municipios. En Francia hay 10 veces más municipios. Y Francia es la mitad de Colombia. ¿Por qué son municipios? No por el número de habitantes, por la capacidad de producción que tienen. Es que ahí viene una cosa muy interesante. Nosotros tuvimos una mentalidad del siglo XIX donde creíamos que tener mucha gente era tener muchos soldados para hacer guerras o por si nos iban a invadir, etcétera, etcétera. Pero ya esa mentalidad cambió. Un sitio no es importante por la cantidad de gente, un sitio es importante por lo que está en capacidad de producir. Eso es lo que le da la importancia a un sitio. De nada vale tener 3 millones de personas completamente ignorantes que crean líos en lugar de soluciones, y eso no es una ciudad. Claro, claro. Porque no hay civilización. Es que la ciudad viene de Civitas. De Civitas viene la palabra civilización. De Civitas viene la palabra civilidad. De Civitas viene la palabra civil. Si no hay una civilización que está normatizada, vuelvo a repetir, porque no podemos soñar con una ciudad donde yo pueda hacer lo que me dé la gana. Claro. Hay gente que quiere mucho los países del tercer mundo, es porque saben que el único sitio donde les dejan hacer sus barbaridades es en el tercer mundo. Por eso no se van al primero, porque allá sí no serían capaces de sobrevivir. Ajá. Esa es una cosa que es muy interesante. Por eso muchas veces en los países desarrollados están contra cierto tipo de inmigrantes que llegan a desordenar la ciudad. Entonces alguien dice, es que eso es racismo. No, eso no es racismo. Aquí hay unas normas. Claro. Alguien me decía, por ejemplo, uno de los inmigrantes más dignos que llegan a Europa son los africanos. No se normatizan. Empiezan a normatizarse. Y si bien a veces tienen que violar la ley porque están vendiendo en la calle o cosas por el estilo, tratan de organizarse. Tratan de aprender y terminan siendo excelentes ciudadanos en el mundo desarrollado. Qué bien. Por ejemplo, lo que no pasa con árabes, con otros que vienen de ciudades de mejores condiciones, árabes latinoamericanos, etcétera, etcétera. Entonces, la viabilidad de una ciudad la da, primero, la movilidad. Segundo, la posibilidad de habitar sin problemas. O sea, en eso Heidegger le dio un aporte muy interesante al mundo urbano, y es que en el mundo urbano, o para habitar, se necesita el cielo, la tierra, el otro y el espacio íntimo o sagrado. Entonces un ciudadano o en una ciudad bien debe tener posibilidad de estar mirando el cielo, que no me lo tapen, ¿no? Debe tener tierra, ver que hay tierra, porque la tierra es lo que produce todo lo que nosotros tenemos. Si cubrimos la tierra, se pierde la noción sobre la tierra, se pierde el asombro que produce ver la tierra produciendo flores, árboles, frutos, animalitos que van de un lugar a otro, etc. El otro está ahí, me es necesario, mas no me invade. El otro como ser seguro, no como ser al que tengo que estar frente a la defensiva. Uh-huh. Y mi propio sitio íntimo para mí, que nadie me lo va a violentar. Eso hace posible el habitar una ciudad y finalmente poderme mover en ella. Poderme movilizar en ella. Pero poderme movilizar tranquilo, poderme movilizar admirando la ciudad, poderme movilizar aprovechando la ciudad, y de esa manera nacen nuevas economías dentro de la ciudad. Caminar, aparece el restaurante, aparece el que vende algo, pero nosotros simplemente nos dedicamos a rellenar la olla. Rellene la olla hasta que esa olla se va a reventar. ¿Cuándo? No sabemos, pero que se revienta con toda seguridad. O se asume la ciudad-región, donde volvemos ciudades las poblaciones que nos rodean, o llegamos más lejos, creando ciudades pequeñas, altamente productivas, o no hay nada que hacer. Por eso se cumple lo que decía Octavio Paz. Nos estamos rodeando de miseria, y esa miseria nos acaba convirtiendo a todos en personas de pensamiento miserable. Lo que es que solucionar los pequeños espacios. O sea, una señora práctica diría, un pequeño apartamento es delicioso porque lo organizo todos los cada tanto y cada tanto me queda bien. Si a esa sola persona le dieran una casa enorme y esa casa se fuera llenando, a lo último nadie está organizando nada. Ese es uno de los problemas. Entonces la ciudad latinoamericana tiene que ir pensando en eso, o sea, cómo vamos a habitar, cómo nos vamos a movilizar, cómo bajar el estrés, cómo producir sin problemas. Ya sin problemas. O de lo contrario, no tendremos ciudades. Y hablo de las ciudades del tercer mundo y las latinoamericanas en especial, porque aquí es donde está el problema. Claro. Que no hemos querido solucionar bien lo de otras ciudades. La cosa no es ir de turista a tomar fotos, la cosa es de preguntarle a los que vienen en esas ciudades desarrolladas cómo es que logran vivir ahí y no tener los niveles de estrés ni de inseguridad que tienen nuestras ciudades. Finaliza así el programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema las megaciudades. La música de este programa es el trabajo La Ciudad de Vangelis. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro estreno del programa La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.